Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Buenas tardes, son las 5 y un poquito más, así que es la hora Zulu más 2 y otro poquito más. Gaba Gaba Hey, y hoy nos invaden algunos locos y nos vamos a transformar en morsas, en ratas y vampiros, y aún así nos van a querer. De todas maneras, vamos a empezar por unas muy simpáticas, que son las cucarachas. Al que le gustan las cucarachas es a Tito, que tiene un grupo que se llama Tito y Tarántula, y una canción que se llama Cucarachas Enojadas. Eso lo dice él. Él dice cucarachas enojadas. En realidad es angry. Escucha, cockroaches. Que si lo oyes así de lejos, parece que dice cucarachas. Pero en realidad son cucarachas. Lo que pasa es que he dicho así en medio mexicano, medio lo que sea, cockroaches. Se llama cucarachas enfadadas. Él es Tito Larriba. Aquí está con Peter Atanasoff. Y sobre todo, los dos que a mí me parece que son estupendos, es el batería, que se llama Alfredo Ortiz, que ya verás, y sobre todo Lucy la Loca. Se llama Caroline, pero ella le gusta que la llamen Lucy la Loca Rippy, y toca el bajo. Ya te irás fijando cuando veas el vídeo. Humberto forma uno de los primeros grupos de punk rock de Los Ángeles, que se llaman The Plug, el enchufe, algo así. Humberto nace en el 53. Y digo Humberto porque es Humberto Lorenzo Rodríguez Larriba. Le gusta que le llamen Tito, Tito Larriba. Es mexicano, ahora ya también es americano. Nace en Ciudad Juárez y crece en Alaska. Es decir, de Ciudad Juárez, México, se va a Alaska allí a crecer. Y también en su familia le lleva a Texas. Cuando es jovencito, toca el violín. Y el señorito Tito, pues hay un momento que está estudiando y se va nada más y nada menos que a Yale. Y se cuela. Y en Yale no se enteran. Y está un año entero allí yendo a clase y nadie le dice nada. Hasta que, claro, pasa un año y entonces ya sí le encuentran y le expulsan. Ahora vive en Texas. El grupo ese del Enchufe empieza en el 78. Y después le ficha la discográfica esa que se llama Rhino. Y hace una versión de La Bamba que es, bueno, muy, muy famosa. Luego tiene un grupo, forma otro grupo que se llaman Los Cruzados. Y por esa época aparece en una película como actor, porque también ha sido actor. Aparece en una película con Sam Elliott y con Patrick Swayze que se llama Roadhouse. Tito y Tarántula empiezan en el 92 y ahí ya está Atanasoff, que es el rubito ese que toca la guitarra. En el 96 hacen Abierto hasta el amanecer. Ahora, a partir del 2000, se hacen llamar Los Aztecas Psicóticos. Como actor, pues ha estado en Desperado y con Robert Rodríguez, que es su muy amigo. Y también está en Machete. Vamos a escuchar esta versión de Las Cucarachas Enfadadas. Y fíjate, yo te recomiendo que te fijes sobre todo en el bajo. O mejor dicho, fíjate en la baja. O en la que toca el bajo. I'm knocking on the devil's door, yeah. in the dawn, I wake up to find her gone. And enough says only yesterday. Era una broma para que estuvieses viendo o te estuvieses imaginando a Salma Hayek. Pero no es Salma Hayek la que esta vez nos interesa. Yo creo que me interesa mucho más, ya te he dicho, Caroline. Acuérdate de ese nombre porque te vas a acordar de ella cuando la veas con el bajo al lado de Tito. Se llama Lucy la Loca. Y esta canción, ya te digo, es de las cucarachas enfadadas. Quiero que escuches, ahora sí, ya, a nuestras enfadadas cucarachas. Vamos allá. Marihuana, preguntar, antes de Tito y Tarántula de After Dark, que es anterior. Scorpion, Michael Jackson y abierto. Este también está filmado. Ella no puede caminar, le falta, porque le falta marihuana que fumar. Cucaracha, cucaracha, ella no puede caminar, le falta, porque le falta marihuana que fumar. Vale, tiene que ser. Cuando deja la que termine. Tito y Tarántula han hecho como hemos hecho nosotros, que empiezan con una cosa y terminan con otra. Ya has reconocido a la canción esa de la cucaracha. La canción de la cucaracha segunda no creo que no estaba tan enfadada como la que está cantando Tito. Bueno, ahora somos morsas. Nos estamos convirtiendo en morsas. Entonces, la canción se llama Soy la Morsa. A veces se decía que era Soy la Foca, pero es Soy la Morsa. Esto es de los Beatles y es una canción de John Lennon, aunque está firmada por los dos, pero Lennon y McCartney, pero es de John Lennon. Y tienes que ver los vídeos o el vídeo, porque empiezan vestidos de conejo y con ropas de tapicería de sillón. La letra yo creo que es absurdamente psicodélica. Y escucha, habla de cerdos con pistola, y dice, nombra al hombre huevo. También quieren broncearse al sol, pero de pie. Y en otro momento también recuerdan a Lucy en el cielo, como aquella otra que cantaban de con diamantes. Y ven sardinas trepando a la Torre Eiffel. Yo pienso que todo esto era una broma, porque John lo hace a propósito, porque sencillamente está harto de que sus letras se lleven a las facultades y a las universidades para analizarlas. Entonces dice, pues ahora voy a hacer una totalmente psicodélica, o que voy a contar lo que me da la gana, y así no la pueden analizar y sobre todo no me pueden criticar. Y hace la gracia de, bueno, pues de hacer el tonto, y en realidad no quieren decir nada. Hay una en español, si tienes ocasión busca lo que quiere decir gitanjáfora, que es una palabra muy rara, pero es una forma de escribir en la que estás escribiendo y no dices nada de nada. Eso, esa fórmula se llama escribir en gitanjáfora o escribir una gitanjáfora. Bueno, es una manera. También está diciendo que en el entierro de Paul, pues John dice que es una morsa. Y hay el que se supone que era el sustituto de Paul, aquel que dice que le sustituyó porque tuvo un accidente y había muerto, pues se hace llamar Piper. También se cuenta que el disco de Sargento Piper pues era por él. Pero bueno, aquí, según John luego cuenta, dice que el que dice que es la morsa pues es el tal Piper este. La canción es del 67. Bueno, y que no se nos olvide el pingüino cantando Hare Krishna y la morsa que devora todas las ostras, les deja sin ostras. También es curioso porque John se inventa palabras, y en una de esas conectan la radio y hay una emisora que está emitiendo lo que sea, y entonces aparece una representación del Rey Lear. Luego John dice que ni se había enterado de que eso era el Rey Lear, pero todo eso está en la canción. Y por supuesto se la censuran, y se la han censurado porque dice bragas, la palabra bragas, dice, habla de knickers, y bueno, pues se la censuran. Escucha, hay una versión de Bono y también hay una versión de Jim Carrey. Todos estos están haciendo, hay muchas más, pero están haciendo versiones de Soy una morsa. Por cierto, Carlos, ¿qué te parece Soy una morsa de los Beatles, aparte de totalmente psicodélica y flipada? Pues eso te iba a decir, pues es una canción muy picnic, que como en 1980 el mismo John Lennon dijo, ¿vale? O sea, dijo algo así como que basta que pongas juntas varias imágenes y las unas, ¿vale? Y luego le llamas poesía. Luego la historia que él contó de cómo nació esta canción, pues es bastante, no psicodélica, vamos, es llevar un pedo de la hostia. O sea, es salir de su casa en un Great Rouge y escuchar una sirena y ponerse a cantar al ritmo de la sirena de la policía. Y unirlo con varios trocitos de canciones que él ya tenía hechos. Y de libros, y de libros, y de trozos, de estrofas de libros, sí, que de se ha encontrado por no sé dónde y las ha ido uniendo. O sea, metió en una batidora, sí, algo, exacto, y luego, exacto, bueno, pues exacto, lo que es el videoclip es absolutamente, pues, Lucy, o sea, Diamonds in the Sky. O sea, que sabéis que es el acrónimo del LSD, ¿vale? Sí. O sea, es de su época, digamos, absurdamente más psicodélica. Más lúcida sí, o absurdamente ilúcida, sí, sí. ¿Vale? Y bueno, luego está esta canción, aparte del vídeo, o sea, que, o sea, no sabes si beber o dejar de beber, ¿vale? De ver el vídeo, entró en el más llegado de Street to Tour, ¿vale? En aquel disco que se sacó unos años después, Y bueno, como bien has dicho, o sea, sinceramente, o sea, iban hasta las cejas. Pero es genial. Sí, o sea, es genial. Y además, Paul dice, John no me dejó nada. Hay un pequeño trozo en el que me deja tocar la guitarra, pero nada más. Todo lo demás y nada más. Y de hecho, como bien has dicho, la letra está firmada por Lennon y McCartney, pero vamos. Sí, pero eso lo hacían siempre. Es una absoluta ida de olla de Lennon. Sí, sí. Con mala leche. Y además sí, con muy mala leche. Con mala leche para que no se la puedan, para que en las universidades no puedan. En fin, no sé. Yo creo que está hecho para que le dieran tanto al coco que al final tuvieran que lanzarse las drogas. Pero bueno, eran los años 70. Seguramente. Bueno, vamos a escuchar Yo soy la morsa de los Beatles. Thank you. Robert Allen Zimmerman. Nace en el año 41. Se hace llamar Bob Dylan. O le gusta que le llamen Bob Dylan, pero Robert Allen Zimmerman. Le gustan los apodos y se hace llamar Thomas, Boo, Wilbury, Jack Frost, Sergei Petrov, en fin, unas cuantas. Claro que también de su nombre, Mark Bolan, saca ese apellido. Bolan, de Bob Dylan. Mark Bolan, que es otro intérprete súper, súper conocido. ¿Sabes de quién era? ¿Quiénes eran? ¿Quién era? Sí, Mark... el cantante de T-Rex. Exactamente. Cantante de T-Rex, Mark Bolan, hizo... Como le gustaba Dylan, pues dijo la B y la O y la L, la A y la N. Bolan. Bueno, Sergei Petrov, este que se hace llamar así, nace en Minnesota y es pareja de Joan Baez, aunque, bueno, no lo... o fue pareja de Joan Baez, aunque no siempre lo dieron por aprobado. Tiene una voz de barítono y es absolutamente miembro de todas las universidades, de todas las academias, de todas las escuelas. Tiene todos los reconocimientos, le han dado todas las medallas, todas. Si tiene alguna que no, están a punto de dársela, seguro. Es posible, es posible, porque le dieron el Nobel en el año 16. Y además, escucha, Bob Dylan primero fue folk, luego rock, luego surrealista. Y en aquellos momentos hace esa canción de Como un Rolling Stone, que es una buena canción, que está considerada la mejor de todos los tiempos. Pero claro, por supuesto, por la revista Rolling Stone. No sé si ha tenido algo que ver, pero es posible que el nombre influya. Sí, pero no olvides que Papa Was a Rolling Stone no es una canción de Bob Dylan, ¿vale? O sea, él la hizo, pero está copiada. Así de que, un negro. Exactamente, de un exactamente, negro. ¿Sabes? De un negro Rhythm Blues. Exacto. Pero bueno, aquí el que se bautiza... Serían los Temptations, puede ser. Puede ser. No recuerdo ahora mismo, pero podían ser los Temptations. Bueno, búscalo y me lo dices y ahora digo. Y ahora se lo decimos a todos. Bueno, después hace country. Y en el año 66 tiene un accidente de moto bastante importante. Y luego, además, aparte, seguramente por el accidente en moto, dice que le gusta la Biblia y todo lo relacionado. Accidente en moto, ¿te va a gustar la Biblia y todo lo relacionado? Pues yo con accidentes de moto, o sea, lo que me sigue gustando son las mujeres, la cerveza y mis amigos, tío. O sea, no me voy. Y la moto, claro, la moto, por supuesto. ¿Y los accidentes? No, pero vamos, a veces le estamos cogiendo gusto, pero vamos los a dejarlo. Accidentes de vez en cuando también nos gustan. Sí, porque hay algún accidente, ya sabes ese, que te equivocas de agujero. No, pues eso. ¿Te acuerdas cómo es eso? No, yo me lo sé. Te equivocas de agujero y... Todo el mundo tropieza a veces en la misma piedra. Yo llego a tropezar 5, 6 y 7, pero es que lo hacía tan bien que... No. Bueno, ese también. Si pero no va por ahí, pues, no, entonces sí que te equivocas, de agujero. De agujero. Y bueno, eso con su hermana. Vale, también. También. Bueno. ¿Quién era el negro? ¿Lo has buscado yo? Sí, son los Temptations. Son los Temptations, efectivamente. Vale. Bueno, también forma los Traveling Wilburys, que ya sabes, está ahí con unos cuantos locos. Y está, este Bob Dylan está siempre, toda la vida está de gira. Él dice que le gusta ir de gira y él llama a esa gira la gira interminable. Bueno, el hombre... pone nombre a todos o puso nombre a todos los animales es del 79 y esto es un género reggae, bueno, como lo quieran decir. Y la letra, escucha, está inspirada en el Génesis, porque como le gustaba la Biblia, pues este se inspira en el Génesis en el capítulo 2. Vete a buscarlo, anda, busca el capítulo 2. Habla de animales, pero no nombra como está influido por la Biblia, no nombra a la serpiente, aunque en alguna ocasión ha dicho que sí que esa serpiente era la del Edén. Y por cierto, le gusta estropear las rimas en esas giras, a él le gusta estropear las giras en los las rimas en los directos. Y es curioso porque hay vídeos en los que se ve que el coro, como no sabe lo que va a hacer el jefe, pues en lugar de cantar silban, y eso lo hace cuando este le da por decir cualquier otra cosa diferente de la letra que tenía. Bueno, vamos a escuchar a Bob Dylan, y el hombre le pone nombre a todo. He saw an animal as smooth as glass. slithering his way through the grass. I saw him disappear by a tree near a lake. Hoy es día 4 del 10. Es San Francisco de Asís. Es el día de los animales. Carlos, ¿es el día? Sí, es el Día Mundial de los Animales y bueno, la fecha está promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies que están en peligro de extinción. De todas formas, yo creo que esto, como muchos de los días internacionales, tiene que ser todos los días, 365 días al año, porque hay cosas que no lo podemos celebrar un día. Tiene que ser día a día y hay que luchar por ello a todas horas, ¿vale? Es nuestra supervivencia. Escúchame lo que he escrito sobre eso y ahora te voy a preguntar. Yo creo que igual perro, igual ley. No hay perros distintos. Es decir, no son diferentes por ser de caza. Y tú no eres mejor porque te guste un partido con mal letras. Eres insensible y también eres inservible. Si apoyas eso, no sirves. Hay que defender a todos los seres vivos. Y no sirves ni para donante de órganos, porque tu malogrado cerebro habrá dañado tus entrañas. Es decir, no vales ni para estar guardado. ¿Qué te parece? Pues me parece que, bueno, tú has hablado de los perros de caza, pero también tenemos que hablar de los perros de trabajo. De hecho, hoy aquí tenemos una invitada muy especial, que es mi compañera Wanda, ¿vale? Una perra que ha pertenecido a la Guardia Civil durante 7 años. Es una perra de búsqueda y rescate. Y también están discriminados en estas mierdas de leyes, ¿vale? Que no igualan a nadie, que no igualan a los animales, que simplemente porque haya sido una perra de trabajo que ha dado su vida por los demás, ¿vale? Y ahora mismo pues yo le estoy intentando dar una mejor vida que no sea la de trabajo, que me tiene frito, porque me tiene frito, pero ese es el mayor encanto y mi mayor alegría. Que también tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro perro. Me da lo mismo que sea de caza, que sea de compañía, que sea pequeño, que sea grande. Y no solo perro, sino cualquier otro animal. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 7 años, ha estado 5 años trabajando como perra de búsqueda y rescate. Tiene méritos. Y luego, bueno, como es una perra con muy buena planta, no tiene ningún tipo de enfermedad, es preciosa. Pues ha estado 2 años criando el anterior de cría. Y al volver a reincorporarla, pues ha dicho la perra que para ti, chato, que yo vivía muy bien y que lo dejo. Entonces, al jubilarla, he cogido yo la adoptada, me la he traído para casa y aquí estamos y es mi compañera. Yo me voy a levantar y voy a aplaudir. Mira, escucha. Wanda, ¿algo que decir? Ven. Wanda, a ver, dinos algo. Bueno, dinos algo. Ahora vamos con... Todavía te sigo queriendo, algo así. El caso es que ahora vienen los escorpiones, que son unos tipos alemanes que hacen hard rock y también hacen heavy metal. Su primer disco se llama Cuervo Solitario. Y antes de los Scorpions se llamaron Los Sin Nombre. Esta canción de Still Loving You es de... el año 84. Y escucha, si nunca se la dedicaste a tu ex, has fallado como rockero, porque yo creo que todo el mundo, por lo menos yo, he oído que eso siempre había gente que se la dedicaba. Dime. Bueno, ahí has dicho, o sea, si no se la has dedicado a tu ex, has fallado como rockero. Pero debemos recordar que esta banda... Esta canción es una metáfora a la separación de la Alemania del Este y Alemania del Oeste. lo que fue una separación política entre hermanos. Así que... ¿Qué pasa, cabrón? ¿Ya lo tenías ya anotado? Sí, sí, ya lo tenía. Joder, pero bueno, voy y me callo. No, sí, me parece estupendo. Oye, porque yo pienso que lo primero es un buen lema para tatuarse. Que yo no me tatúo, pero me parece un buen lema. Ya, pero ya sabes que sí. Y bueno, de todas formas, en el fondo, si escuchamos bien la canción, no es otra cosa. Primero, es una de las baladas más bonitas que se ha hecho nunca. Y es una historia de un amor desesperado. Pues lo que nos ha pasado a todos en cada momento, pero tranquilos, de todo se sale, hasta del deporte. Bueno, como dice Carlos, es una metáfora de las dos Alemanias. Se dice que es una metáfora de las dos Alemanias. Bueno, la componen en el 79, no tiene ningún éxito, y luego la vuelven a editar en el 84, y ya explota y va a todas partes. De hecho, se dice que el baby boom que hubo en el 85, los responsables fueron los Scorpions y, por supuesto, esta canción. Está compuesta en sol menor y tiene un montón de arpegios. Otro día os explicaremos lo que son los arpegios. Suena arpía, ¿eh? Suena arpía, sí. El vídeo está grabado en el Dallas Arena de Texas, y escucha, en la batería hay un tipo que se llama Campana Rara, algo así, traducido es Red Bell. Hay muchas versiones, pero hay una versión, por cierto, estupenda, de nuestra Rosa López, que la hizo en el año 2008. Vamos a escuchar a los Scorpions. Thank you. estoy oyendo como un teléfono, un ruido extraño. Bueno, yo lo primero que quiero es apoyar a los negocios de la zona y apoyar también a la sala, a la Revi y a todos los programas, pero en concreto en el nuestro y sobre todo en toda esta sala, en todo este negocio, nos gustan mucho los animales. Ya te he dicho que hoy es San Francisco de Asís. Y antes hemos escuchado un teléfono. Yo creo que era un teléfono, era una llamada de teléfono. Carlos, tú estabas cerca. ¿Qué has escuchado tú? Sí, sí, una llamada de atención importante. Bueno, hemos comido. ¿Pero era un teléfono o...? Era un teléfono, es el cachondeo que nos hemos dado, querido Adolfo. Entonces no era estábamos no comiendo porque, claro... Bueno, cuéntalo tú. Desde Revi Radio apoyamos, lógicamente, como siendo la radio de Vicálvaro, apoyamos a los negocios locales, con lo cual hemos estado comiendo aquí al lado, en el Rocío, y bueno, todo esto hilando con las canciones estas de Lady Boone y tal. Bueno, pues había ahí un vecino contando una historia a los parroquianos, de que el hombre decía, pues estaba yo arrimando la cebolleta a una muchacha y me dijo, uy, cuidado que me haces daño con el móvil. Y le dijo el otro, no, querida, no, eso no es el móvil, eso es el fijo. Y la verdad que siempre ha sido bastante gracioso y hemos comido bastante bien, por cierto. Sí, no ha estado. Eran simpáticos los habitantes del bar. Bueno, vamos a escuchar ahora la siguiente canción con el señorito Michael Jackson y una canción que se llama Ben, con B. Vamos a escuchar. Bueno, es Ben con B. El autor de la letra es un tipo que se llama Don Black y el de la música es Walter Scharf. Este álbum es, ya te digo, del año 72. El álbum también se llama Ben y si lo buscas, pues está Jackson con una paloma en la portada. Por supuesto, es de la Motown y es número uno en Estados Unidos. Por cierto, hay una película que también se llama Ben. Michael es número uno con 13 años. Y esta es la primera vez que es número uno. La canción no es para él. La canta él, pero no se hizo para él. Se hizo para Donny Osmond. Pero cuando se la ceden o se la proponen, pues él está de gira y no puede grabarla. Michael tiene, ya te he dicho antes, 13 años y ya es número uno. Solo Stevie Wonder es unos meses menor y también es número uno. Y también a todos les gana Donny Osmond, que también vuelve a ser número uno con 13 años. Luego se hace muy famosa en el año 85 porque se la dedican a un niño con cáncer de hígado que se llama Ben y se organizan unas sesiones y unos festivales y recaudan bastante dinero. Lo gracioso de la canción es que está dedicada a una rata o a un ratón en la película Willard y ese ratón se llama Ben y tiene un amigo, otro ratón que se llama Sócrates. Pero bueno, Ben es amigo del niño que está cantando. Aunque luego en la película pues las ratas matan al niño, luego se vuelven locas, luego se arrepienten. En fin, es una muy bonita canción que la canta muy bien Michael Jackson, pero no es una canción inocente, aunque está dando da el pego en la película. Vamos a escuchar a Michael Jackson y al ratón Ben. Ben, the two of us need look no more. teníamos lleno de cucarachas enfadadas, pero ya se han ido. Ahora, después de la oscuridad, pues por supuesto lo tenemos abierto hasta el amanecer. Vuelve a cantar Tito y Tarántula. Acuérdate de la primera canción que hemos puesto. Si te acuerdas de la película de Robert Rodríguez, pues te tienes que acordar de La Teta Enroscada, que era el nombre del bar. La película es del 96, y aunque es de Robert Rodríguez que la dirige, está escrita por Tarantino, y hay mucha gente, y nos gusta casi todo. Nos gusta el bikini, nos gusta la chaqueta de Tito, por supuesto nos gusta Salma, nos gusta la película, nos gusta la canción, me encanta la cara de Tarantino, y también me gusta la actuación de Tom Savini, que es el de la pistola en la bragueta. Si te acuerdas, te acuerdas que es... Bueno, te acuerdas, ya sabes. Sí, sí, sí, me acuerdo, pero vamos, eso sabes que es una metáfora. No voy a entrar en más disquisición, bueno, pero metáfora. Sabes que es una metáfora. Será metáfora. Bueno. Fora o dentro, pero es una metáfora. Bueno, el tal Savini ha sido fotógrafo en Vietnam, así como el que no quiere la cosa. Y por supuesto está en el ejército, pero en una noche pues oye un ruido, está de vigilancia, está allí en un puesto, oye un ruido y no se le ocurre nada más que empezar a disparar. Los que están a su lado pues no saben lo que pasa y disparan también. Total, montan un pifostio de tiros y fusilan a un pato. El pato sale indemne, no le pasa nada. Al que le pasa es a él, claro, que como estaba de guardia y hace esa tontería, le echan del ejército. Bueno, ese era el Tom Savini. Me sigue gustando La Serpiente y me gusta mucho el cartel que hay de Slade, que quiere decir algo así como inmoral y sórdido. Lo peor, ¿cómo somos nosotros? Bueno, inmorales y inmorales sí. Sórdido. No, sórdidos no. No. Sórdidos no. ¿Amorales? También. Irreverentes. Yo creo que irreverentes nos va mal. Sí, un poco de todo. Y también me gusta mucho, yo creo que, como dicen por ahí, me gusta lo que más. Pues me gusta lo que más Juliette Lewis, que es una de las caras de esas inquietantes, así como la delgadita, la chiquitina, la hija del protagonista, sí, todo esto. Sí, pero sí, esa. La del Cabo del Miedo. Ajá. ¿Te acuerdas de ella? Pues ya te digo, una de las caras más inquietantes que se pueden ver. Ahora además tiene un grupo y hace música. ¿Te acuerdas de ella? Hombre, por supuesto, como para olvidarla. Claro, ninguno la olvidamos. Bueno, en la película pues también está Tito Larriba, también está Atanasov, que toca la guitarra, y está también Johnny Batos, que también toca la guitarra. Ya te he dicho antes que la canción pues es la típica, típica esa que siempre oímos, la de After Dark, en la que, bueno, pues está con una pitón amarilla o blanca. Sí, una pitón albina. Albina. Bueno, tú eres el veterinario. Sí, sí, pero no recuerdo si era blanca, amarilla. No, si es amarilla, pero ya sabes que le llaman pitón albina. Sí, sí, bueno, una blancucha de esas. Y ahí está al pan pan y albina vina. Salma Hayek. El vídeo ese de la película pues dura 4:50. Pero hoy vamos a poner una versión mucho más larga, con otro pandemonio satánico. Antes te he dicho que estuvieras pendiente del bajo y de la baja, o de la del bajo. Quiero que estés pendiente también en este vídeo, y lo pongo así de largo para que te dé tiempo, de Lucy la Loca. Lucy la Loca es Caroline Rippy, y está tocando el bajo. Mira el vídeo y luego me dices. La canción se llama After Dark y también se llena de vampiros, pero al final. Al principio no se pensó en Salma Hayek para la protagonista. Se había pensado, o querían que fuese una rubia. Y de hecho Tarantino había escrito ese papel, el papel de ella, y le había llamado La Muerte Rubia. Pero Rodríguez, en una fiesta, ve a Salma, coincide con ella, y por supuesto cambian el papel y cambian, se lo reescriben para ella. ¡Ay, esas benditas fiestas! Y bueno, de todas formas, no tenemos que olvidar que Tito y Tarántula, ¿vale?, era un grupo sí, mexicano, que tocaban por el sur de Estados Unidos haciendo su blues, ¿vale?, su rock fronterizo, en el estilo de Barracudas y demás. Y bueno, y Robert, pues lo que tienen los colegas, ¿vale?, lo sacó, y de ahí lo sacó al panorama internacional. Y luego, curiosamente, como anécdota, en Alemania tienen muchísimo tirón entre nuestros amiguetes teutones, pero además es chocante, ¿vale?, que a la altura de nuestros patrios Killer Babies, ¿vale?, el maravilloso grupo de mi amiga Silvia Super Spain, o de Héroes del Silencio, que no lo vais a creer, pero vamos, allí lo petan. Muy bien, pues vamos a escuchar a Tito y Tarántula en After Dark, que es abierto hasta el amanecer. La película se llama Abierto hasta el amanecer. Por lo menos se llama aquí. Se llama aquí, Abierto hasta el amanecer. Vamos a escuchar esta canción y vamos a ver este vídeo. Myself in the room, feel the fever. Hoy se nos han enojado las cucarachas y hemos confesado ser morsas. Le hemos puesto nombre a lo que hemos querido. Y así los escorpiones le dicen a sus hembras que las quieren. Aún o todavía. Hemos sabido que Benjamín, en su diminutivo, pues es nombre de rata, que lo dice Michael Jackson. Y cuando pase la oscuridad se va a cerrar la teta enroscada. Menos mal que la Lewis ha sobrevivido. Yo confío en que Lucy la loca también lo haya hecho. Te recuerdo que también hay vampiros buenos y que respetamos a todo lo que tenga vida. Wanda, hemos estado encantados de que estuvieses con nosotros y de que trajeras a Carlos. Carlos, ¿qué dices? Pues nada, encantado de que me asaltaras así. Wanda, ¿tienes algo que decir, mi niña? ¿Algo? Pues nada, no quiero hacer declaraciones. Se ha puesto las gafas de sol. Y pues nada, muchas gracias por invitarnos, porque ya sea tu invitada especial hoy en el Día de San Francisco de Asís, Día Internacional de los Mundiales. Nuestra protagonista. Y bueno, y ver las fotos en Instagram y en la web de Rope Veterinario, porque, vamos a ver, es absolutamente cierto, se ha puesto los cascos. Lo que pasa que, ¿qué quiere mi niña? Y está aquí diciendo, bueno, reclama el micrófono, pero el problema es que o sea, hace declaraciones fuera de tiempo y... Bueno, ella habla, pero es que nosotros no la entendemos, pero ella habla. ¿Seguro? Por supuesto. Claro. Bueno, buenas noches y muchos besos. Muchas noches, buenos besos. Hasta el programa que viene. Hasta el próximo día. ¡Guau! ¡Wow!